con suave sol. Y si le hieres, perderás tu corazón. Será virgen, el corazón será virgen. Será virgen, el corazón será virgen. Yeah.